hice creer que me amabas, que en tu vida yo importaba, pero al final me di cuenta que en tu vida fui solo un capricho. Amante de tu historia, de mil maneras he tratado de olvidarte, de mil maneras, pero sigues en mi mente, de mil maneras sufro y grito en silencio, mi piel sabe a tu piel, tu sombra sigue en mí. Quise creer que solo soñé, que en verdad nunca exististe. Corazón, cuna de un amor, hoy llevo en él solo lamentos. Vivo entre tinieblas por tu ausencia. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Haz amiga el favor de no hablarme de él aún. Todavía es muy pronto y lo sueño. Todavía su amor lo recuerdo. Haz amiga el favor de ignorarlo delante de mí. Ni siquiera pronuncie su nombre. Que aún mi alma está hecha girones. Que tengo el corazón en carne viva. Que yo no sé olvidar como él olvida. Que estoy desconcertada. Que no sé dar ni un paso sin él. Donde nada me invite al recuerdo.

nuestra fotografía, la luna de miel, el viaje hecho a Norteamérica. El tiempo pasa y no se olvida, las cosas ya vividas quedan, quedan. El último regalo, copas de champán, testigos de un aniversario. Tu equipo de fútbol, mi piano en el rincón, un cuadro, la televisión. El tiempo pasa sin hablarnos, posándonos sonrisas falsas. Si hay algo que no va, ¿por qué no hablamos ya? Ninguno de los dos quiere empezar. Ni tú ni yo comprenderlo podemos, después de tanto que ya no quede nada. ¿Quién será el primero? Sin temor de empezar algo nuevo. Ni tú ni yo comprenderlo podemos, después de tanto que ya no quede nada. Ni yo, ni yo. ¿Quién será el primero? Sin temor de empezar algo nuevo. Ni tú ni yo. Sonrisas falsas. Si hay algo que no va, ¿por qué no hablamos ya? Ninguno de los dos quiere empezar. Ni tú ni yo comprenderlo podemos, después de tanto que ya no quede nada. Ni tú ni yo. ¿Quién será el primero? Sin temor de empezar. Trato de mis sueños, lleva tu cara pintada. No quieras que yo la borre, no quieras que yo la borre, o se morirá mi alma. Porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche, Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Demasiado, aunque mis labios te demuestren lo contrario, aunque no diga a los amigos que te quiero y necesito cada parte de tu amor, aunque no vaya pregonando a todo el mundo que eres parte de mi cuerpo y de mi ser, estás a flor de piel y en cada paso que camino vas conmigo, Te juro, no pretendo ya negarlo. Es un silencio que me daña el corazón. Es un orgullo que pretende ocultar mis sentimientos y apagarme la razón. Quisiera confesar que tu cariño es como el aire para mí, que te respiro, que es importante que por siempre estés aquí. Quiero gritar que te quiero, que este amor es infinito, y volar contigo como nunca se había escrito. Y quiero gritar que te quiero y apagar este silencio que me quema el cuerpo, pues sin ti ya no hay motivo de vivir. Te juro, no pretendo ya negarlo. Es un silencio que me daña el corazón. Es un orgullo que pretende ocultar mis sentimientos y apagarme la razón. Quisiera confesar que tu cariño es como el aire para mí, que te respiro, que es importante que por siempre estés aquí. Quiero gritar. Conozco, no me sirven. Te quiero como nunca imaginé que yo pudiera amar a ningún hombre, y a solas busco trozos de papel para escribir tu nombre. Te quiero como nunca. Para escribir tu nombre.

tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Y oír que era bella.